Qué mañana rara. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Everywhere. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. Armado matutino de sentidos. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Now you always say that. that you wanna be free. But you come running back. I said you were baby. You come running back. There's so many times before. You come running back to me. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. You're searching for good times, but just wait and see. Dale, escuchate un poco a los Rolling en mono, no en estéreo. Concentrate en una zona, en un solo canal. Combustible sensorial para la radio. Yeah. armado matutino de sentidos. Que mañana rara. Qué mañana rara. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Pasen porque comienza el último Qué Mañana Rara de esta semana. Hay mucho para anotar, hay muchísimas cosas para hacer este fin de semana en el Valle de Punilla en modo cultural. Hablamos siempre por aquí, porque ya ha pasado Panorama, por ejemplo, en la transmisión de Radio Panamericana en la 103.7, una de las dos radios por las que estamos saliendo al aire. En vivo por La Pana, desde las 10. Y bueno, ya estás enterado, estás informado, date por enterado. Como decía Barili, hasta aquí las noticias, bueno, hasta ahí estás. Pero ahora viene la parte de informarse en las cosas para hacer culturales en el Valle y también a meterle combustible sensorial, también a derivarnos por algunas cuestiones, a poder hablar también con los protagonistas de esas actividades, no solo repasarlas a modo de, bueno, de agenda nomás y decir tal día, tal hora. Hoy vamos a tener posibilidad de conversar con los protagonistas de alguna de las actividades a las que le pasamos resaltador. La otra posibilidad que tenés de escuchar este programa es a través de Radio Roja, que ahí queda alojado el programa después para que lo escuches cuando a vos se te cante. Radioroja.com.ar, la radio de Casa Grande, en este momento sin transmisor, pero ahí con su casita digital compartiendo programas completos, las notas, todo. Quédate conectado a las redes sociales, tanto de La Roja también, que lo encontrás en Facebook y en Instagram, como de Radio Panamericana, y seguimos enchamigados. Repetimos una vez más que aquí en vivo estamos desde los estudios centrales de Radio Panamericana, en el barrio panamericano de Huerta Grande, por supuesto, aquí en la sede de la cooperativa Yamcay, y nos podés contactar en vivo por cualquier cosa que digas: che, negro, se te está escapando tal tema, hay algo que no estás diciendo, o puteás, o lo que fuere. Bueno, hay un teléfono, es el 3548-639586. 3548-639586, puente tecnológico para que estemos conectados en este ratito en vivo de 10 a 12 por La Pana. Bueno, tenemos en el comienzo, antes del repaso, después todo lo que hay hoy para hacer viernes, sábado, domingo, te vas a llevar toda la agenda completita. Muchas de las cosas que dijimos ayer las profundizaremos, vamos a tratar de hablar con protagonistas, como te dijimos, pero tengo unas que no van de agenda y que me interesa que las tengas ahí por ahí anotadas. Hacia el próximo enero se viene la Cumbre Rock, una edición nueva de la Cumbre Rock. Están intentando hacer también un pre la Cumbre Rock para que se metan algunas bandas, para poder escuchar rock en el Valle, que es algo que siempre nos gusta, que los rockeros se junten, ir a poder disfrutar un poco de volúmenes y rock. Y hay una convocatoria para poder meterse en esta preinscripción del pre Festival de la Cumbre Rock. En los próximos días vamos a estar charlando, por supuesto, con Elu Pérez, que es una de las organizadoras y nos va a ir contando bien todo, pero tenemos ganas de que vos sepas y que sobre todo que te vayas conectando o a través de el Hotel del Lago, que es el lugar donde se hace, a través de la parte de cultura de la cumbre. Bueno, tenés que ir inscribiéndote. Ahora nos metemos un poco en esas descripciones. A ver, bajo cortina radiofónica y subimos para escuchar a Elu, que estuvo haciendo una convocatoria a través de las redes sociales con esta convocatoria. A ver, escuchemos. ¿Qué tal, amigos y comunidad rockera? Por acá les habla Elu Pérez y los vengo a invitar a la 14ª edición de la Cumbre Rock, en donde en el predio Parque del Hotel Palace, el domingo 11 de enero. En esta oportunidad ya tenemos la grilla completa y organizada, siempre con la mejor onda para recibirte ahí con tu gente, con tus amigos, con tu familia, para pasar una tarde-noche increíble con artistas, que te puedes enterar ya a través de nuestras redes sociales. Y te vengo a comentar de que pueden participar desde el día de la fecha hasta el 15 de diciembre en lo que va a ser la pre-cumbre rock. Vamos a estar seleccionando aquellas bandas o músicos que presenten proyectos originales. ¿Qué quiere decir esto? No tributos y que no hagan covers. Nos mandan material a nuestro mail lacumbrerock@hotmail.com y ya estás participando. La banda ganadora va a estar premiada con la apertura de este festival, de esta nueva edición. Así que bueno, va a ser un placer con ustedes poder compartir esta tarde llena de música y de buena onda. Les mando un abrazo enorme, nos vemos pronto y que sea rock. Y acá encontré el otro dato que estaba buscando, de estas cositas que me separé que no hacen a este fin de semana, sino cosas para ir fichando porque se vienen para el verano y capaz que te interesan. En este caso estamos hablando del grupo Taller de Teatro de Cosquín, que te invita a participar de la Escuela Independiente de Teatro El Alma Encantada, un espacio de arte e integración. Y aquí hay talleres de teatro gratuitos para niñas y niños, jóvenes y adultos. Atención, Teatro del Pueblo El Alma Encantada, allí en Pedro Ortiz 779 en Cosquín, pero hay data para la cuestión de las inscripciones. Fíjate bien, el tema es así. Todo respecto de estos grupos de talleres y la Escuela Independiente de Teatro, esta interesante estructura que armaron. Bueno, ya se abrieron las inscripciones para esto y recordá, niñas y niños, jóvenes y adultos. Así que mira, horarios de inscripción por la tarde, el martes 25 y el miércoles 26. Bueno, pero todo esto es para bastante más adelante. No lo vamos a dejar ahí, pero sí me interesa que sepas que durante el verano van a estar enganchados con este nuevo formato, la Escuela Independiente de Teatro del Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, un espacio de arte e integración. Me parece que está bueno y te paso teléfonos para que vayas consultando. 3541-567202. 3541, el otro es un fijo. 3541-382494 sería el fijo. Y este WhatsApp es el 3541-567202. Atención y a tenerlo muy en cuenta, ¿eh? No suele haber actividades gratuitas de talleres de teatro para todas las edades, así que anda teniéndolo en cuenta. Tenés el tren, así que te puedes ir para allá. Bueno, y vamos, es tan rara esta mañana, es tan rara que vamos a pasar de, así como hacemos, ¿no? Estos viajes musicales que trascienden y van incluso rompiendo y arrollando estilos culturales y todo. Pero bueno, somos un poco esas mezcolanzas. Así que mira en dónde nos metemos y a dónde nos va a llevar esta musiquita. Fíjate. Hermosa melodía que estamos compartiendo es de autoría de Paco Alanés, quien va a estar mañana presentando un libro en la Biblioteca Popular José Mármol en Valle Hermoso. Estoy hablando de justamente de Paco Alanés, con quien tenemos el gusto de estar en contacto telefónico. ¿Estás por ahí, Paco? A ver si te podemos escuchar bien. Hola. Paco, querido, ahí sí, te escuchamos bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Tanto tiempo. Gracias por llamarme. Lo mismo digo, ¿no? Gracias a vos. Siempre. Gracias por hacerte un ratito para charlar con nosotros acá en el programa. Nos gusta revisar la agenda y nos gusta sobremanera cuando hay este tipo también de presentaciones, de cosas que nos corren un poco, de otro tipo de espectáculos, de presentaciones. Esto es muy particular y nos interesa mucho conversar con vos, porque aparte es la parte que más nos gusta, que es hablar con los protagonistas. Le estábamos contando a la gente que mañana, sábado 13 de diciembre, a las 18 horas, en la Biblioteca Popular José Mármol, ahí en 25 de Mayo y Pueyrredón, en Vallehermoso, se presenta este libro que se llama Historias de Pasco, las voces del viento. Este libro nace de la memoria de la infancia propia de Paco. Son cuentos breves que recuerdan lo que no se graba, lo que se siente, nos cuenta el propio Paco en una breve sinopsis que se comparte. Las historias de Pasco es una invitación a mirar con otros ojos, a escuchar lo que aún habla entre los cerros, tejidos y silencios, porque ser aymara no es pasado, es seguir siendo. Hasta acá la invitación formal que todos hemos podido compartir y leer a través de cómo se ha difundido desde la Biblia, desde vos mismo. Pero contanos de qué se trata esta recopilación de estos cuentos. ¿Cómo llegás a bajar esto a papel, Paco? A ver, todo nace un poco con la inquietud de mi señora, Lía, a quien vos reconoces, que me insiste en que tenía que plasmar esas vivencias de chico en algún lado, y bueno, una y otra vez, y bueno, hasta que al final decidimos plasmarlo en este libro. Básicamente retrata la vida, es como una autobiografía mío de vida en la comunidad ayahuayco en la década del 60 a mediados de la década del 70, donde la vida era muy distinta, ¿no? No teníamos caminos carreteros, no había escuelas, no había medios de comunicación como ahora. En esa época todavía estábamos con el trueque, no conocíamos la plata, digamos, física, ¿no? Y nuestro medio de transporte era la llama, los burros, la mula. Las diferentes actividades que hacíamos en aquellos tiempos, en nuestra etapa de la niñez, eso es lo que de alguna manera relato a través de cuentos cortos, que son 33, donde por ejemplo la escuela estaba haciendo sus primeras experiencias ahí en la comunidad. Eso nos generó muchísimos cambios también, y después en esas épocas también se descubrió una, ¿cómo es? Una mina de oro, lo cual, digamos, aceleró abrir camino carretero. Claro. Y con lo cual también se rompió toda esa una forma de vida que era de trasladarse de una comunidad a otra comunidad así en contingentes, llevando sus productos típicos de cada región. Y bueno, ahí aparecen las ferias, donde aparecen los primeros comerciantes ya trayendo productos propios de la ciudad. Con lo cual también nos afectó muchísimo en nuestra forma de alimentación, porque aparece los fideos, arroz, azúcar, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos nuestro alimento básico era la quinoa, y lo producíamos en las montañas. Requiere mucho más trabajo el producir la quinoa, entonces era mucho más fácil adquirir, digamos, los fideos. Bueno, un cambio total. Fuimos de a poco abandonando un paradigma cambiado total. Que son esas experiencias lo que un poco cuento en este libro. Bueno, por ejemplo, en esta época tan linda que es del año, hay ejemplo, qué sé yo, cosechamos unas plantitas que son silvestres, muy parecidos a la zanahoria, pero es transparente. Es dulce, pero crece así ahí en la tierra. Por ejemplo, nos dedicamos a cosechar eso y a consumir consumir la caña, el maíz, por ejemplo, a robar los huevos a los pájaros en sus nidos y se come los huevos crudos. Es parte de nuestra alimentación. Paco, esta bajada a papel, al formato libro también, y también tus ganas de compartirlo haciendo presentación en la biblioteca, bien enganchado de todas maneras a que, por más que vos también terminaste por estas latitudes, primero ya por Buenos Aires, después por acá, sos vecino de Valle Hermoso desde hace unos cuantos años, no has dejado para nada la promoción cultural de cuestiones de ahí, de tu región. Y también trato de aplicarlo acá en vida, digo, acá en casa. Tenemos un pedacito de terreno, vos creo que viniste a casa, a donde cada centímetro lo aprovecho para cultivar para nuestro consumo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos cosechando damasco, higo, con lo cual hacemos, por ejemplo, mermeladas. Ayer estuvimos haciendo justamente mermelada con el durazno, así que tratamos de aplicar esa forma de vida desde lo que podemos, por supuesto. También la música, porque con eso abrió este segmento, con meternos en una sintonía. Digo, venís arrastrando también una promoción de las músicas de tus regiones también por estas latitudes. Sí, la música en nuestro... La concepción tiene que ver con la salud. La salud física, mental, esa es la concepción con lo que tenemos nosotros con respecto a los sonidos. Precisamente no tiene, digamos, el concepto de música como lo conocemos, ¿no? No va por el lado artístico, no va por el lado de entretenimiento tampoco. No. Tiene que ver con esa concepción ceremonial de la vida que tenemos. Uh-huh. La música tiene que ver con el nacimiento, la música tiene que ver con los cuidados de los cultivos, honramos con la música, no sé, a los animales, a los cambios de estaciones. Esa melodía, por ejemplo, que hicimos como ceremonia de agradecimiento a la llegada de las heladas, se toca en el mes de... cuando llegan las primeras heladas. Claro. Junio. Incluso, ¿no? Alguna otoñal también. También, cuando ya llegan las primeras heladas, ahí empieza, digamos, la época, el tiempo masculino, la época seca del año. Y después, bueno, la melodía con la que vamos a cerrar es una... es un instrumento tipo de la época lluviosa del año, de esta época. Uh-huh. Con esos instrumentos y melodías celebramos, agradecemos toda la abundancia de la naturaleza. Con eso, a lo largo de la vida, la muerte, nada, es parte de nuestra vida, pero no tiene esa concepción, como vos decías, de espectáculo, ¿no? Y vamos compartiendo esta música, estos instrumentos en donde vamos caminando, van con nosotros, es parte nuestra, y vamos compartiendo esta concepción también de alguna manera. Bueno, entonces también lo que tenemos mañana, que decir es que mañana también te decía, sumado a la presentación del libro de mañana, que ahí tenías ganas de agregar algo más, sí. Y seguro que me imagino que algo se va a colar de algún instrumento, también tenemos que contar que tenés un grupo y que has tocado también en Buenos Aires, y que acá también ahora en verano se viene algunas presentaciones, que andas buscando lugares, que hay algunos confirmados, pero que va a haber más también, así que a parar oreja desde aquí, desde el programa, por supuesto, iremos contando cada una de esas oportunidades que haya para poder acompañar y disfrutar de esta experiencia que contás vos de la música, no solo como arte y mucho menos como entretenimiento, sino como una cuestión de salud. De salud mental, de salud espiritual, de en todo sentido. Así es. Sí, el 15 de noviembre estuve presentando este libro en el museo, en la biblioteca, perdón, y en el museo también, en la Biblioteca Nacional, ahí en El Hambre y algún otro espacio más. Y bueno, ahí me acompañaron tocado y por la mudanza, todo eso, hace más de 15 años que ya no nos veía. Bueno, la oportunidad de reencontrarnos y enero a visitarnos, y bueno, qué mejor poder. Así que estamos, sí, buscando espacios donde presentar esta muestra musical. El espectáculo va, la muestra dura más o menos una hora. Eso se puede manejar los tiempos. Bien. Con un intervalo de 10 minutos, con un descanso, y así vamos contando en estas presentaciones. Así que estaremos agradecidos de quienes se interesen por nuestra propuesta. Estaremos del 8 al 12 de enero. Son poquitos. Esos días hay que aprovechar, y alguno que esté escuchando y tenga ganas y sepa de algún lugar también, a estar prestando atención. Pero sabemos que algunos lugares ya están por lo menos empezadas las conversaciones, así que desde aquí, desde el programa, iremos contando. Se entrecorta un poco, pero yo te interrumpí también, pero estabas diciendo que tal vez mañana algo de instrumentos habrá también, aparte de la presentación de los cuentos. Seguro vas a leer alguno, me imagino. Sí, vamos a tocar, ¿eh? Por supuesto, los instrumentos siempre están con nosotros, tal como hacemos en nuestra actividad. Hacemos esos recorridos que son de horas de caminatas, ahí nos agarramos un instrumento, vamos tocando, que nos hace compañía. Así que mañana también estaremos con algunos instrumentos haciéndonos nuestra compañía y compartiendo con ustedes. Así que les invitamos a todos que nos puedan acompañar, y les estaré contando muchas anécdotas. Tampoco, bueno, todo se pudo, pero bueno. Muy bien. Paco, entonces, vamos a recordarle a la gente que mañana, sábado 13 de diciembre, desde las 18 horas, nos esperan a todos en la Biblioteca Popular Mármol, porque justamente Paco Alanés presenta este libro que finalmente se concreta, Historias de Pasco, Las Voces del Viento. Todos invitados, por supuesto, la entrada es libre, y sabés que te voy a aprovechar, porque justamente habíamos combinado, y recién lo decías, que teníamos otra de las melodías de tu autoría para compartir. Pero justamente hacenos la introducción vos. Acá habla de algo típico de los alrededores del lago Titicaca, pero ponernos en contexto, así todos cerramos ojos y nos vamos hacia esa música. Y de paso te agradecemos un montón por este ratito. Gracias por llamarme, y gracias por el espacio para poder mandar invitaciones. Mañana estén visitándonos, acompañándonos ahí en la biblioteca, y si las posibilidades se nos dan, también en enero con el grupo. Así que nada, muchísimas gracias. Con respecto a la melodía que vamos a escuchar como cierre, es un instrumento que se llama tarta. En la época, es justamente de esta época, en el mes de noviembre, sacamos estos instrumentos. Si se toca en algún sitio, según la región, la comunidad, en un sitio, ahí se va y se pide permiso y se agradece a la llegada de las lluvias. Esta melodía no es de mi autoría. Las melodías de las comunidades son anónimas. Uno toma y uno no sabe quién es el autor. El creador ahí aparece y está. Pero bueno, son melodías típicas de las comunidades aledañas al lago Titicaca. Perfecto. Sí, tenemos que decir que está interpretada por el grupo Aguatiñas. Sí, y nosotros también tocamos ese estilo de música. Gracias, Paco. Nos vemos mañana en la biblioteca. Un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchabas a Paco Alanés, quien va a estar mañana esperándote para compartir sus cuentos de este libro, Historias de Pascua, las voces del viento. Y ahora, lo prometido, justamente, una tarqueada interpretada por el grupo Aguatiñas. Es una melodía que es típico de los alrededores del lago Titicaca. Cierra este primer bloque de Qué Mañana Rara. Hay una pequeña pausita de aquí de la radio y enseguida estamos de regreso. Reiniciando sistema. Qué mañana rara. Qué mañana rara. Combustible sensorial para el arranque. Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio, que es una apuesta, bueno, total, ¿no? ¿Es posible habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto me recuerda un poco la idea del habitar poético que planteó una vez, plantearon los románticos, Hölderlin, que también es como la posta anterior. Claro. ¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera? Se puede, pero no es recomendable. Yo no quisiera que mi hijo, si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio. Porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo. Pero, por otro lado, es inevitable. ¡Qué mañana rara! Combustible sensorial para el arranque. Estamos en catacumbas. Desde hace siglos, con la soga al cuello y en la mano izquierda una flor. Todavía no es tiempo. Arriba vocifera el estiércol gesto y la tarada raza de números y cuotas, de precios y desprecios. Estamos en catacumbas y desde allí olemos, conspiramos, tejemos y nos reproducimos hasta estallar en inteligencia y parir los agujeros que abran la tierra y que nos dejen liberada el alma. Estamos detalladamente haciendo la poesía de los nuevos tiempos. Soñé que encarnaba en esa, escapando del zar. Su hechizo trajo inmensas comadrejas desde el fondo del mar. Cielos bajo AIDS no calmaron su sed, sacrificio de sal. Siete vidas esperó por un taxi boy, solo para verme mal, verme mal, verme mal. Todo lo que fui fue también ruta libre, si pudiera explicar. En Lisboa vi serpientes, en Oriente, nueve eunucos de alá. Y en las babas del cenit vi una guerra y paz. Con sus ojos en la arena, Magdalena, super ácido, onda de amor. Rayo de amor, entre la gente un cable de amor, sombras de amor, besos de amor, solo veo piernas de amor.

Estamos escuchando a Toch junto a Nicolás Iraburu. Así, con el tema Amiga, Amigo, una serie de temas que nos hemos escuchado en el comienzo de este segundo bloque de La Mañana Rara de este viernes 12 de diciembre, en el que estuvimos repasando cosa vieja y cosa nueva. ¿Por qué? Porque tenemos ahí nuestro maletín lleno de voces, testimonios, cuestiones que nos hacen ahí movilizar un poco la cabeza y que son parte de nuestra cosa habitual aquí en el programa, de nuestra valijita. Tal vez los escuchás porque a veces entran medio automatizados, o sea que puede que los tengas escuchado, pero vale la pena reforzar lo viejo, pero también lo nuevo, porque nos estuvimos escuchando temas súper, súper, súper tibios, calentitos, que acaban de salir a la escena. Por ejemplo, esta combinación entre Nicolás Iraburu y Toch con el tema Amiga, Amiga, Amigo. Y antes escuchamos a Herbert Viana, lo conocés, te sonaba la voz, el líder de los Paralamas, haciendo el tema de Fito Páez, Por Siete Vidas, honrando un poco esa amistad y esa admiración mutua que los ha unido desde los 80 prácticamente, con Charlie y con Fito, muy amigueros, y haciendo las introducciones del caso en cada uno de los países de lo que admiraban del otro. Bueno, de Herbert Viana, eso sí que no era nuevo, es un disco viejito que sacó él de estudio, hizo en caso solista, medio en paralelo con los Paralamas, pero sí lo que fue nuevo, nuevo, fue con lo que abrimos, Las Añes, las colombianas que te pasamos siempre, aquellas que integraban Between, ese grupo medio de jazz y de experimentación sonora, y que ahora están establecidas estas hermanas, no, nunca sé si son gemelas o mellizas, pero ahí están Las Añes, y con tema nuevo, con Alma Vieja. Vamos a cerrar este bloque de lo viejo y lo nuevo con una novedad de unos grandes músicos del grupo que se llama Lagartijeando, y de ahí tenemos Buenaventura. Sirve de ritmo para ir a buscar el anotador. Seguimos repasando la agenda ahora, pero le metemos con todo, ¿eh? Así que anda a buscar para anotar. We'll be right back. qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Acá estamos en la mañana rara. Y mira, justo estábamos escuchando músicas nuevas y composiciones nuevas antes de meternos de vuelta en la maroma, en la ola de cosas hermosas que hay para hacer esta semana, este fin de semana en Punilla. Y mira, y justo medio en sintonía casi estética, porque estuvimos escuchando a Lagartijeando, el tema Buenaventura, tema calentito que sacaron ahora en estos días, y lo tengo del otro lado del teléfono al querido Vikingo, que está ahí en Casa Grande preparando todo en Madison para lo que te contábamos ayer en lujo de detalles, la tocada hoy, el festi que hacen, el festín, la forestería, la banda de Casa Grande, ya podríamos decir internacional. Así que es un gusto tenerlo al Vikingo del otro lado ahí, mientras carga cosas, mientras prepara. ¿Estás ahí, Vikingo? Buen día. ¿Qué hace, Nero? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos ahí? Bien, bien. Con muchas ganas de charlar con vos. Hemos repasado todo lo que, digamos, hace a la información formal, que también es bien sentida porque explica bien todas las cuestiones de este festín, que está en su edición número 12, ¿entendí? La edición número 12, así es, sí. Le pusimos nombre de festín porque, bueno, realmente es un festín, no solamente música en vivo, sino también tiene una feria artesanal con gente de acá del Valle. Bueno, esta vez vamos a contar con una persona que va a estar tatuando en vivo, otra persona va a estar con su barbería, otra persona va a estar haciendo su exposición de arte, de sus cuadros. Bueno, va a haber intervenciones en vivo, va a haber gente de la danza interviniendo en los temas nuestros. Uh-huh. Así que es como un gran enjambre de artistas lo que pulsamos generar. Bueno. Y bueno, se está dando así hace ya un tiempo que está muy lindo. Lo que me preguntaba es si el festín no es anterior a la creación de la forestería. No, el festín nace con la forestería. Ah, perfecto. La realidad es esa, sí. Bien. Sí, nace con la forestería. Ahí al está. Principio, sí, nace con la forestería. Pongámoslo en esos términos. Bueno, me voy por las ramas, pero no, vamos a ir concreto. Iba a ir con la historización de la forestería, pero bueno, lo importante es que hay una oportunidad única hoy de no solo de participar de esto que decís del festín en su edición número 12, que es justamente hoy 12 del 12 a las 8 horas en Madison, en un lugar que ayer comentábamos que es tal vez de lo más accesible respecto de otras tocadas de la forestería que son más monte adentro. Así es, sí, nosotros solemos realizar la experiencia molecular, que es otro festival que realizamos a fines de febrero, es monte adentro, es más boca en boca. Uh-huh. Y bueno, esta vez es tan bueno también participar en estos lugares. Bueno, este espacio Madison es bastante amplio. La gente es súper amorosa, está sobre la ruta nacional 38, así que eso es buenísimo porque es súper fácil acceso. La parada del bondi en la puerta de los interurbanos, ahí para el Calera, el Sarmiento, paran todos ahí en la puerta. Claro, acá paran en la puerta, exactamente en la puerta, es en el kilómetro 47.5, frente a la entrada del barrio Villa Panamericana acá de Casa Grande. Claro, y como que también se va para el arroyo Vaquerías también. Claro, a la vueltita ya va la calle que te lleva para Arroyo Vaquería, el Club de Casa Grande, está bien acá, bien centro. Bueno, acá la gente que escucha este programa y la radio los ha escuchado, a la forastería los conoce, pero ustedes también en estos festines también introducen, traen, y en este caso toca Savia Mestiza. Contanos algo para introducirnos también esta oportunidad de verlos. Bueno, a Savia Mestiza les veníamos escuchando y justo coincidimos en un festival también en Sierras Chicas, cercano a la ciudad de Córdoba, pero más en el interior, en un espacio agroecológico que se llama Espacio Tierra, bueno, donde desarrollan huerta, toda esa movida agroecológica, cuidando el monte básicamente. Uh-huh. Y ellos participaban también ahí. Y la verdad que hicimos buenas migas, nos pusimos a hablar después del show, che, qué bueno que hacen, sí, a nosotros también nos gusta, bueno, bla, bla, bla. Y pegamos onda, la verdad pegamos onda con la gente y quedamos en contacto y bueno, se nos ocurrió llamarles, convidarlos para que vengan a esta edición y accedieron, así que buenísimo compartir nuevamente tablas acá de local y un poco también ellos son de Sierras Chicas, nosotros acá estamos en Punilla, así que un poco hacer esa... hermandad serrana. Ese cruce y bueno, darle la oportunidad a la gente también de que conozca lo que está sucediendo en la otra parte de la sierra, ¿no? Y tiranos una puntada, ¿por dónde va? ¿Están en sintonía musical? ¿Van por los mismos rumbos o es otra cosa? No es lo mismo, pero ellos tienen también, compartimos la psicodelia, okay. Básicamente compartimos la psicodelia, ellos tienen unos ritmos también así de base latinoamericana con cierta psicodelia, y nosotros tenemos algo así con cierta psicodelia, pero bueno, también tenemos, lo fusionamos un poco con la electrónica, quizás ahí es un poquito la diferencia, pero bueno, tienen letras muy lindas que dicen cosas interesantes, invita a bailar, la energía de los chicos es muy piola, gente súper súper humilde, súper tranca, así que, bueno, es interesante la verdad la propuesta de Sabia Mestiza. Quien no los conoce aún puede escucharlo en las redes, están en todas las plataformas. Exactamente, ahora también le vamos a parar un poco de oreja para terminar de redondear la propuesta musical, pero sí, medio como se podría decir, andan por la misma paleta. Estamos en la misma paleta, sí. También tenemos el mismo recorrido, ellos cumplen 5 años ahora están cumpliendo 5 años, nosotros cumpliremos 5 años el año que viene, más o menos tenemos el mismo tiempo así de recorrido, se mueven bastante, tocan mucho acá por Argentina también, hacen giras como nosotros, como que bueno, estamos ahí hermanados de alguna manera, más bien. Allá de lo musical. Bien. Bueno, y no te quiero robar mucho tiempo porque sé que están en pleno armado. ¿Querés hacernos un pantallazo? Te usamos de mobilero. Contanos la escena ahora. Y contanos qué estás viendo. La escena ahora es que acaban de llegar todas las luces, el sonido, las mesas para montar el escenario, las alfombras para la batería, para vestir un poco el escenario. Bueno, vamos a empezar a colgar las luces, acomodar el sonido. Una vez que esté todo eso acomodado, vamos a hacer la prueba nuestra de sonido. Y también se está montando la feria de a poquito. Se está limpiando un poco el espacio ahí, se ha cortado un poquito el pasto, se están corriendo unas mesas que son del lugar, compartir ese espacio, se va a llevar la electricidad hasta ahí, hasta el escenario. Bueno, hay un laburito previo que siempre se hace en este tipo de movidas que bueno, es interesante. Arrancan tempranito, yo creo que en un par de horas lo resolvemos y ya después podemos comer algo tranqui y redondear la tarde. Y ahí más tarde viene Sabia Mestiza, hace su prueba de sonido. Uh-huh. Y a las 20 arrancamos con Apuca Mac, que es el primer DJ. Okay. Ya a las 20 horas ya va a haber música sonando. Y al final de todo toca Eric Wynn, que es otro DJ de acá, de la zona. Apuca Mac es de Los Cocos. Bien. Los Cocos, la cumbre, por esa zona. Y Eric Wynn es de acá, de Casa Grande, acá de Villa Panamericana, Barrio Centro. Súper propuesta. Bueno, pero con todo lo que me estabas contando también de lo que de lo que tiene que ver con el armado de esto, es el pie bárbaro para hablar de también de lo que se ponen encima, como esta cuestión, digamos, venimos charlando en estos días de la autogestión, está también realzado en la cuestión de la convocatoria de esto, de lo que significa, no solo también, incluso lo que nos queda por decir, que va a haber una cuestión también solidaria de incorporar a una de las organizaciones, de las cuestiones, que es la Escuela La Semilla, están estas otras participaciones como la gente, los feriantes, pero es ponerse al hombro una actividad autogestionada para que exista y para la subsistencia de proyectos como el de ustedes, en los que están pechando constantemente movidas como esta, pero también su propia existencia para poder crear. Claro, sí, así es. Es como que, viendo que el paño está tan verde acá en Punilla, por lo menos, y hay cantidad de propuestas artísticas y artistas que se están moviendo por todos lados, y por ahí nos damos cuenta que hace falta un espacio que nuclee eso. Uh-huh. Entonces, bueno, de parte de la forastería nos parece una buena idea generar estos festines o asimismo la experiencia molecular donde, bueno, convidamos a la gente a que participe, a que se acerque, a que traiga su arte, a que exponga, a que intervenga, a que pase su música. Bueno, esto, como vos decías, colaborar con la Escuela de Semilla. En esta fecha estamos sugiriendo a la gente si se encuentra a fin de colaborar con esta escuela también autogestiva, que se encuentra en Valle Hermoso, uh-huh. Es una gente amiga también, con útiles escolares o todo lo que pueda ser útil para el desarrollo de las actividades de una escuela de esa índole. Así que, bueno, está el canal abierto para que eso suceda también, y es como un espacio eso, que no seamos solo nosotros tocando arriba un escenario, sino como una experiencia Y también eso, abrir las puertas para salir a jugar, básicamente. Y como vos decías, sí, todo desde la autogestión. Nosotros salimos a pegar carteles, publicitamos, gestionamos con los lugares nosotros, todos los arreglos los hacemos nosotros. Hoy por hoy, manager no tenemos, quizá en un futuro, quién sabe, pero bueno, somos nuestros propios managers, nuestros propios todo. Así que sí, estamos ahí todos los días metiendo para que esto se mueva, digamos, así en constante movimiento, valga la redundancia. Viking, cierro con lo último que va directamente hacia lo musical. A ver, acá nosotros cada vez que hay tema nuevo de La Forastería estamos pasándolos, suenan en la radio, tenemos una buena galería de todo también de lo que han publicado, así que tenemos a la mano la música y tenemos dos cosas que sabemos que son de las últimas. Primero, el disco, o sea, lo que han producido este año, que es Épicas Sagradas, este último lanzamiento, pero también ahí por las plataformas y las cuestiones sale Temazcal, este remix que salió como última cosa. Contanos con qué nos encontramos hoy en el escenario también, con una repasada de todo lo bueno, lo que les gusta hacer, un set que ya tienen medio preparado también para todas las movidas internacionales o incluso nacionales que hacen. ¿Con qué vamos hoy? ¿Van a estar mostrando Épicas Sagradas o es un lo mejor de lo mejor? Bueno, Épicas Sagradas, sí, ese es nuestro último trabajo. La verdad que lo consideramos uno de nuestras joyas. Creo que es un poco muestra la evolución de la banda en todo sentido, uh-huh. A nivel sonoro, a nivel grabación, mezcla, máster, todo, composición, ejecución de instrumentos. Es como, bueno, el sumum hoy por hoy de La Forastería. Uh-huh. Épicas Sagradas. Van a estar los temas de ese disco hoy, por supuesto. Vos me hablabas recién de Temazcal. Temazcal es un tema que salió, fue uno de los primeros temas que tocamos, que se compusieron, que empezamos a experimentar con esta formación allá por el final del 2001. Es un tema que pertenece al primer disco de la banda, se llama Ofrenda, que es un EP de 4 canciones. Y este que salió último es un remix, uh-huh, que realizó un amigo nuestro de Capilla del Monte, que se llama Play Organic, el señor Fernando Reyes. Okay. Play Organic es un nombre artístico, también lo pueden buscar por las redes, es muy interesante la propuesta de él. Y bueno, hemos realizado varios conciertos juntos, allá en Capilla, acá en Casa Grande. Y bueno, surgió esta propuesta de parte de ambas partes, digamos, para que él realice este remix de ese tema. Y bueno, fue eso que quedó plasmado ahí, que quedó muy bonito, la verdad. Bueno, ¿y hoy a qué le dan en el escenario? ¿Con qué nos encontramos? Por ejemplo, ¿este remix le van a hacer el juego o no? Esto no, esto es muy de los remixes. Es un rulo de alguien que se sienta ahí a mezclar. El remix, mirá, hoy no va a ser de la partida. Capaz sería interesante tocarlo con él en vivo una vez. Uh-huh. Hoy va a haber un tema nuevo también. Epa. Va a haber un tema nuevo que, bueno, también estamos ya en producción de próximos EPs, próximos álbumes. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema nuevo, inédito, que, bueno, está saliendo a la luz hace muy poquito. Y bueno, le vamos a dar rosca hoy para hacerle escuchar algo nuevo a la gente. Va a estar, bueno, como te digo, todo el álbum de Épicas Sagradas mixturado con también el disco anterior, que sé yo, con Cirugía al Alma, uh-huh, que es el segundo disco de la banda. Va a estar mezclado con canciones de ese disco. Y así, vamos mezclando todos los temas. Todos, bien, los temas son enganchados, bien. Es como una película que comienza y termina en el final. Y bueno, y si la gente está afín y quiere algunos bises, también puede llegar a ver algunos bises, quien te dice. Así que nosotros con muchas ganas de tocar y ofrendar lo que hacemos diariamente, que es la música. Viking, lo último por consultarte es a modo de doctor, de diagnóstico, de cómo sentís la banda con este kilometraje que tiene, toda esta movida que se van regularmente a tocar por el país, también con estas super giras de meterse en un circuito como el europeo, de la escena independiente, pero eso, ¿cómo los tiene a ustedes? Por ejemplo, que estamos todos entusiasmados de ir hoy a la noche, ¿en qué momento los encontramos a ustedes como banda para al momento de subirse a un escenario? ¿En qué momento? Claro, como digamos, de convención, de comunión artística, digamos. Y la verdad que la banda está en continuo crecimiento, está como en continuo cambio, digamos, en continua búsqueda de mejorar, de evolucionar lo que ya venimos haciendo y de crear cosas nuevas. Así que, bueno, ahora estamos en un proceso, digamos, vamos a entrar en un proceso de composición y creación, vamos a entrar al estudio nuevamente, eso siempre nos motiva mucho. Y todo lo que es el bagaje, el recorrido nuestro, bueno, es lo que nos va dando la experiencia y la confianza para poder afrontar estos momentos, porque la verdad que es muy lindo salir de gira también, experimentar todo ese mundillo de festivales y ciudades, tanto acá en Argentina como, bueno, las giras que hacemos en Europa. Siempre somos bien recibidos en ambos lugares, la música termina calando profundo en las almas de la gente, eso la verdad que es maravilloso, porque uno se sube al escenario y toca y lo hace lo mejor posible y lo hace con esa energía de compartir, pero bueno, nunca sabes cómo va a llegar la música adentro de una persona y la verdad que parece que toca fibras a veces que bueno, uno no se puede imaginar básicamente. A veces hay devoluciones que a mí me superan todas las expectativas, digamos. Es muy interesante lo que pasa también ahí con ese de vuelta con la gente. Así que, bueno, nosotros contentos de que sea bien recibida y que les haga bien la música. La verdad que es nuestra forma de comunicarnos. Bueno, nos vamos a despedir, bueno, despidiéndonos por un rato, porque nos vemos a la noche, por supuesto, a las 8 de la noche arranca todo este festín, edición número 12, y para encontrarnos con todo lo que nos ha contado el Vikingo, que lo hemos repasado también en la semana, y que nos morimos de ganas de compartirlo. Así que nos encontramos esta noche en Madison, ruta 38, kilómetro 47.5, ahí, a donde te vas, o para Villa Panamericana, o para el Arroyo Vaquerías, el Madison, lo conoces, ese gran mastodonte amarillo, así que no le podés pifiar, ahí vamos a estar compartiendo esta noche que propone la forestería en comunidad también, con feria, con cosas para hacer, con tatuadores, con, bueno, con la posibilidad de colaborar con La Semilla, escuchando además la forestería, proponiendo escuchar a músicas de aquí, del otro lado de las Sierras Chicas, con Sabia Mestiza, y ahora nosotros cerramos escuchando un poquito de esto último, de esto que dice el Vicky, que es, bueno, la síntesis de dónde está parado en este momento La Forastería, que es su último lanzamiento, que se trata de Épicas Sagradas. Así que nos vamos con eso y te agradecemos un montón por este ratito. No te va a quedar otra que volver a colaborar. Ahí deben estar los compañeros diciendo, bueno, cortala, vení a levantar cable. Sí, me están esperando, tuve que ir a colgar las luces, a ver todo el tema eléctrico, pero está todo bien, está todo bien. Viking, muchas así gracias. Que, che, muchas gracias, Nero, por comunicarte y, bueno, a decirle a la gente que se venga, que si es por un tema de dinero, que se venga igual, que lo hablamos en la puerta, siempre le queremos encontrar una solución a ese tema para que la gente no se quede afuera, porque a veces sabemos que eso, la gente por ahí no se ve por un tema de transporte, por tema de dinero, que nos hable, que nos escriba, todavía hay entradas disponibles, se van a poder comprar en puerta también. Y eso, que no sea el dinero algo limitante para perderse de participar de esta experiencia. Buenísima la aclaración. Así que gracias por el espacio para la difusión, Negro, y te esperamos esta noche. Claro que sí, ahí nos vemos. Abrazo grande y gracias por este ratito. Abrazazo, que anden bien. Abrazo. Chau. Ahí estaba el Vikingo, uno de los integrantes, saxofonista, integrante de la Forastería. Oportunidad única para verlos esta noche. En Madison, a partir de las 8 arranca todo. Que no te rima, es de las buenas cosas para hacer este viernes, dale. Thank you. traigo mi dolor. Así abre el disco Épicas Sagradas, lo último de el último la elaboración de estudio, porque dijimos que hay un remix que anda dando vuelta, que sería lo último realmente que hay de la forastería dando vuelta, pero esto es el lanzamiento de este año, del 2025, y que le van a estar metiendo hoy en el escenario. Estuvimos escuchando toda la introducción de este disco, que es Camino a Atitlán, pegado a En mi vasija hay más que oro, hitazo de este último disco que le hemos escuchado por acá, pese a su duración, porque este es un programa donde no importa las duraciones de los temas, porque nos metemos en esa onda. Bueno, estuvimos escuchando antes a Lagartijeando, que también tocan con ellos en varios temas, hay combinación ahí. Está Sabia Mestiza, que tal vez nos queda ahí un poquito más para el final porque estamos reapretados de tiempo, pero tenemos la recomendación del Vikingo, que van a estar ahí y que los quieren presentar porque andan ahí por la misma en este festín, edición número 12. Esta noche hay que ir para Casa Grande. Puede ir un poquito más tarde. Todo arranca a las 8. Anda cuando vos quieras. Ahora te vamos a contar otras cosas que van a pasar en la agenda cultural de Punilla para hoy. Pero lo importante es que vos sepas que hoy es la edición número 12 del festín y que La Forastería, una banda internacional, se presenta hoy aquí en el Valle de Punilla y de fácil acceso, porque van a estar ahí en Madison, en el kilómetro 47.5 de la Ruta Nacional 38, a la altura de Casa Grande, donde deriva para el barrio Panamericano, para la Villa Panamericana o para el Arroyo Vaquerías. Lo tenés ubicado, Madison, ese mastodonte amarillo que hay ahí. Ahí nos vamos a estar viendo hoy, y si no te quedó claro, el Vikingo te lo dice de nuevo, pero a través de un spot con todo lo que hay para hacer hoy. Sabia Mestiza, DJ Abucabac, desfachatada, performance, medio artesanal, tatuajes, exposición de arte, barbería, buffet variado, el espacio Madison, kilómetro 47.5, ruta 38, Casa Grande, Punilla. Anticipadas al Instagram, la.foracería. Les esperamos para compartir una noche fenomenal. Reiniciando el sistema. Combustible sensorial para el arranque. Así es cortina de agenda y estamos entrando en los últimos minutos, así que prestale mucha atención más allá de los derives que siempre propone este programa con las sensorialidades. Ahora necesitamos tu atención. Ahora sí, concéntrate, porque venimos del viaje cósmico con los amigos de La Forastería, venimos escuchando algunas poesías, algunos textos, algunas cuestiones. Bueno, ahora necesitamos full attention, porque vamos a repasar la agenda y empezamos por este viernes 12, que la acción nos lleva a La Falda, porque hay varias cuestiones que van a estar sucediendo. Tenés que elegir, me parece que se pisan bastante las cuestiones hoy en La Falda, pero ninguna hay que dejarla de lado. Vos le apuntás a lo que vos quieras, pero todo arranca 18:30 en La Falda y directamente allá arriba de la Avenida Edén, y estamos hablando del Museo Ambato, porque justamente este Museo Arqueológico Argentino invita a toda la comunidad a una conversación pública. ¿Cuándo te invita una institución, un lugar, a una conversación pública? Justamente, fíjate los objetivos que tiene este conversatorio: dar a conocer los avances de este primer año de la cogestión entre el Estado Municipal y la Asociación Amigos del Museo Ambato, y también compartir la proyección del museo para el 2026, y también ahí generar intercambios con las y los vecinos que sean insumos para seguir consolidando el museo y su perspectiva local comunitaria. No es nada menor esta convocatoria. Nos esperan a todos este viernes a las 18:30, por supuesto, ahí, en el Museo Ambato, Cuesta del Lago 1469, allí en La Falda. Conversación pública en el Ambato. Unas cuadras más abajo, a las 19 horas, y por la Avenida Edén, más o menos entre el 300 y el 900 de la Avenida Edén, va a estar sucediendo una intervención artística del histórico ballet José Hernández, justamente en su aniversario número 38. Va a haber una intervención artístico-callejera, así que también, esto es para aprovechar, 19 horas. Entonces, en la Avenida Edén, entre el 300 y el 900, el ballet va a estar ahí bailando, así que también, hermosa oportunidad también, depende de lo que te guste, depende para lo que estés, fíjate esta que es muy buena. Hoy, viernes 12 de diciembre, desde las 19 horas, el histórico ballet José Hernández dando vueltas ahí, haciendo 6 cuadras a pura intervención artística callejera y por supuesto bailando. Por ahí de ese baile te deja justamente al pie de la Avenida Edén. Cruzás la calle y te encontrás con la estación del tren donde está la Biblioteca Popular Babel, que todos los viernes en su galpón te invita a su cineclub. El Cineclub Babel, que está justamente en este último tramo del año con el ciclo No las vio, lo mejor del cine argentino. Y esta noche vamos a ver Culpa Cero, dirigida por la talentosa actriz Valeria Bertuccelli, también en su rol de directora, que ha dirigido esta película junto con Mora Elizalde. Esto es a las 8 de la noche, en el galpón de la Biblioteca Babel. Culpa Cero, lo mejor del cine nacional del año 2024, lo estamos repasando en el Cine Club Babel, en este ciclo No las vio. Vos sabés que no las vio. Y capaz que termina la peli y llegás cuando ya está empezado, porque al Leopoldo Marechal, al Salón Municipal Leopoldo Marechal, porque desde las 9 va a estar comenzando una nueva edición de la Milonga Municipal, y justamente en estos días tan importantes respecto de lo que es el festejo del Día Internacional del Tango, ¿no? Ayer hubo linda movida por la falda, como siempre, en el Día Internacional del Tango, pero ahora se viene la bailada, la Milonga Municipal, y es la Muni la que nos invita a la Milonga Municipal en el marco de la celebración del Día Internacional del Tango. Este viernes, desde las 9 horas, se va a estar armando esta milonga municipal, justamente en el Marechal, Sarmiento 92. Y escucha, va a estar el DJ tanguero Cristian Figuera, va a haber un buffet muy rico, hay una entrada de 5.000 pesos, así que atenti, porque en la falda tenés todas estas cuestiones para ir combinando. Lo último para decirte de este viernes, lo dicho también, ya lo repasado, incluso con los protagonistas como nos interesa. Acabamos de hablar con el Vikingo aquí en Qué Mañana Rara. Podés encontrar esa nota en algunos momentos dispersos también del día. Se va a repetir esa nota. La podés ir a buscar a la página de Radio Roja. Ahí está la charlita con el Vikingo, que nos cuenta todo sobre esta 12ª edición del Festín. Un nuevo llamado para reunirnos, encender la energía que nos une y celebrar la cultura alternativa. Esta vez el Festín se expande a Madison, ahí a la vera de la Ruta 38, dijimos kilómetro 47.5, la Forastería tocando en vivo. Gran oportunidad para verlos, también presentando a Sabia Mestiza del otro lado de las sierras, de acá de las Sierras Chicas. Y también de todo, porque hay DJs también, dijo. El pulso forastero vuelve a encenderse guiando la danza y la comunión del festín. El cierre estará a cargo de DJ Pucamac en las bandejas. Para coronar esta grilla estará Desfachatadas Varieté. También ahí que están Maribé y Apenas María. Y durante toda la noche DJs Sonrisas tendrá la atmósfera con música. Se le suma a esto performances. La Feria Forastera de Producciones Locales. Tatuaje con Cami Lui, la barbería de Mateo, el buffet de Madison, que hay unas cosas riquísimas ahí, espacio Madison, y todo en un ambiente familiar y cuidado. Las entradas hay unas adelantadas, atención. Hay una preventa de la Tribu Forastera que hubo unas primeras 58.000 pesos. Ahora las anticipadas están a 10.000. Te metes en las redes sociales de la Forastería y las getoneás. Y si no, en Puerta 12. Pero también acaba de decir el Viking que vayas, que te pongas a charlar ahí en la puerta si es que no te alcanza. Los niños van sin cargo y te dejo un teléfono también para pedir estas anticipadas. 3548-524015. 3548-524015. Y también acordate que va a haber una acción solidaria para Escuela La Sevilla, La Semilla de Vallehermoso, que se van a estar recibiendo útiles escolares de todo tipo para la escuela, para que estén ahí disponibles. Así que si tenés y te copás, llevás de eso. Así que hoy, sin duda, la noche la terminás ahí, en el festín de la Forastería, edición número 12 en Madison, kilómetro 47.5. Gran oportunidad, gran. Bien, dejamos pasar un poco la musiquita para que nos orientemos, que ahora vamos a darte dos datitos del sábado, de la agenda cultural del sábado. Uno también, hemos charlado a comienzo del programa con Paco Alanés, él está presentando mañana, sábado 13 de diciembre, en la Biblioteca Popular José Mármol, Historias de Pasco, la presentación del libro, es Las Voces del Viento, este libro que es, son recuerdos de Paco, de su vida ahí en el altiplano, con recuerdos que dice que no se graban, lo que se siente. Historias de Pascua es una invitación, nos dice Paco, a mirar con otros ojos, a escuchar lo que aún habla entre los cerros, tejidos y silencios, porque ser aymara es pasado, es seguir siendo. Además, Paco nos contó hace un ratito, en una nota que también vas a poder encontrar en la página de Radio Roja o dando vuelta en el aire de La Pana, que también va a llevar los instrumentos, porque hemos escuchado unas músicas hermosas que él va interpretando con un grupo de amigos, que también son de su autoría, que lo acompañan a cualquier cosa que vaya. Así que hay presentación de libro, pero también habrá música. Y música, como nos explicó él, entendida no como una cuestión artística o incluso de entretenimiento, mucho menos, sino como una cuestión de salud. Así que te invitamos realmente a que vayas mañana, sábado 13 de diciembre, a las 18 horas, a la Biblioteca Popular Mármol, con entrada libre, esto es en 25 de mayo y Pueyrredón, ahí en Vallehermoso, para la presentación del libro Historias de Pasco, Las Voces del Viento, de Paco Alanés. Por último, en este sábado 13 de diciembre, bueno, ayer comentábamos que siempre está la fecha de los amigos del Cine Club de Boca en Boca, y justamente lo que faltaba era definir la película. Ahora sí, ya han publicado por todos lados que mañana, en este ciclo que están haciendo de películas independientes, vamos a ver The Party, la fiesta, de la directora Sally Potter. Es una película británica del año 2017, es una comedia dramática y se ha llevado unos premiecitos como el Berlín, el Oso de Oro de Berlín en 2018. Esto es el sábado 13 de diciembre a las 8 en el nuevo espacio que está ocupando el Cineclub de Boca en Boca de Cosquín, que es en calle Presidente Perón 637, con entrada gratis y salida a la gorra. Ojo, porque hay pocas localidades, ahí son 28 sillitas. Trata de meterte porque es un peliculón. Otra cosa de la que hemos hablado también en el programa de ayer, y nos escuchamos cuando estuvieron aquí en nuestro propio estudio, cuando tocaban allá por mayo presentándose en La Falda, bueno, llegó el cierre del año para Alto Bondi, la banda de El Barrio El Romerillo de aquí de Huerta Grande, grandes amigos, grandes músicos y grandes movidas cada vez que tocan, porque se arma una cuestión de comunidad muy hermosa. Bueno, es despedida de año, no sabemos bien cómo sigue la cosa con Alto Bondi, pero eso será para otro capítulo. En este caso, recordarte que hay reunión rockera en el 38, ese parador rockero que lo encontrás ahí justo en el intermezzo antes de llegar para Jardino, bueno, entre Huerta y Jardino, ahí cerquita de la Pizzería Popular, lo conocés muy bien, es una de las catedrales del rock que nos quedan por aquí por el valle, así que a disfrutar de esta tocada de los amigos de Alto Bondi, que desde las 10 de la noche van a estar ahí abriendo el escenario, despidiéndose, y como sabés, después también los amigos que se acercan pasan a tocar. Una verdadera fiesta, así que estamos muy, muy, muy, muy contentos de Noche Rockera de sábado, por supuesto. Ahí también haremos presencia porque son grandes, grandes noches. Tenemos algo de musiquita. Ayer escuchamos esa parte más acústica, pero escúchame una cosa. De acústico nada, acústico nada. Esto es rock, esto es rock. ¿Quieren rock? Bueno, acá están los amigos de Alto Bondi. Thank you. en ese mismo espacio donde acabamos de escuchar este tema en vivo. Sí, ahí en el pub, el 38, el parador más rockero que hay a la salida de Huerta Grande, antes de llegar a Yardino, toca Alto Bondi despidiendo el año. Este sábado 13 de diciembre a las 22 horas, no te la podés perder porque es así, este ambiente rockerazo. Ayer nos escuchamos los acústicos acá cuando vinieron al estudio, que los podés ir a buscar a todos lados, poner Alto Bondi, Panamericana, Radio Roja, y te los ves, te los escuchás. Pero también está este clima que acabamos de escuchar, ese sonido inconfundible de tocada rockera en el pub, el 38, y mañana eso se repite. Todos invitados, escúchame, tenés dos oportunidades de encontrarte con bandas locales, con encuentros donde no se te pide una entrada. El vikingo acaba de decir, venía a la puerta que conversamos. Esto de Alto Bondi mañana en Huerta Grande es al sobre. No tiene que ver con la guita, tiene que ver con juntarse, con escuchar música, con estar todos juntos. Los tenés que aprovechar, sí, lo tenés que aprovechar. Es el consejo casi orden de esta mañana rara que va llegando a su fin. Pero ¿sabés qué pasa? Recién estamos con el sábado, nos quedan un par de detalles del domingo, señor, del domingo. Y 16, estamos requete pasados, pero acá se repasa la agenda completa, mi vieji, se completa todo, todo, porque el domingo hay unas cuestiones importantes a tener en cuenta aquí en el Valle y sobre todo en la zona en la que estamos nosotros, que es nuestra área de incidencia. Primero tenés que saber que hay movida, con entrada libre y gratuita en el Hotel Edén. Y a propósito, ¿de qué el domingo? Y estamos hablando de la tardecita. Estamos hablando de la oficial apertura de temporada que propone el municipio de La Falda, justamente. Ahí se viene una movida de DJs, sí señor. Va a estar Fer Palacio con show en vivo, va a estar conduciendo Pablo Leyus y va a estar de invitada Gladys Florimonti también con música, y también van a estar los food trucks habituales de cualquier movida de estas de La Falda. Esto es el domingo 14 de diciembre a las 19 horas, hacia la tardecita. Pero antes, tal vez, podés irte más bien tempranito el domingo al mediodía y decís, quiero río, quiero comunidad, quiero gente, quiero todo eso junto. ¿Quién me lo ofrece? Te lo ofrece la Feria de San Esteban, por supuesto. Desde las 12 del mediodía, la Feria de San Esteban, la querida y habitual Feria de San Esteban, en sus ediciones de, digamos, dos por mes. La Feria de San Esteban nos está esperando este fin de semana a propósito de lo que había sido una suspensión por mal tiempo, recuerdan. Y toca este fin de semana. Así que este domingo, desde las 12 del mediodía, bueno, lo habitual y encantador que ofrece la Feria de San Esteban, con música en vivo, con los productos agroecológicos, con comiditas riquísimas. Es de las más establecidas en cuestión de pensárselo como ir a comer ahí cosas deliciosas. Y también recordá que siempre te piden que te lleves tupper, plato, bolsas, cubiertos, ese tipo de cosas. Está importante que incorpores, porque ellos también hacen bastante hincapié en esta cuestión de que todas esas cosas ricas que hay para comer, bueno, que vos te vayas preparadito con tus cuestiones para comerlas. Artesanías locales, por supuesto. La Feria de San Esteban este domingo 14 desde las 12 del mediodía en adelante, con el río ahí para que te metas, y con un montón de cosas hermosas para no solo para ver en los stand, cositas ricas para comer y también espectáculos. En este caso, confirmadísimo, domingo 14 de diciembre, Circo Barrilete. Así que, además, circo ahí también para disfrutar. Este domingo, entonces, Feria de San Esteban desde las 12 del mediodía. A las 13 se está esperando lo del Circo Barrilete. Te lo paso yo porque soy amigo, te paso ese dato. We'll be right back. último dato de la agenda, este, qué sé yo, fíjate, no, nos corre el amor por un lado, porque llega Dura Tierra una vez más al Valle de Punilla. Por otro lado, decirte la desilusión de ver que ponen un precio de 30,000 pesos la entrada. Así que las dos cosas juntas. Estamos hablando de Dura Tierra este fin de semana en Capilla del Monte, tocando, esperen porque se me perdió, lo tengo por acá, no quiero que se me escape. Capilla del Monte, acá en el Festival Sierras Vivas. Sí, es el Festival Sierras Vivas desde las 19 horas, varias actividades en este festival también, atención, no es una sola, déjame que se me pierda entre todas las miles de ventanas que tengo por acá, pero ya lo vamos a encontrar, a ver si le pifié. ¿Estamos bien? No, se me confundió todo. Esperen que busco la data, así se las paso bien. Sierras Vivas. Ahí está, Vivas. Pero lo que tenés que saber es que es desde las 19 horas que se están vendiendo entradas anticipadas por ahí. Uy, se me escapó esto. ¿Cómo hago para encontrarlo ahora? A ver dónde lo tengo. Vivas Sierras, Sierras Vivas. No sé si es esto. No es esto por acá. Bueno, Dura Tierra, 30 lucas, no sé, no me dan muchas ganas de contarte bien, pero vos tenés que saberlo. Hacete una búsqueda de Dura Tierra, porque hay tocan varias bandas, es una movida linda también organizada, pero me parece que se les fue de mambo el precio. Seguramente el calle de Dura Tierra es medio salado, pero no sé, me parece que se está un poco... Acá lo encontré. El lugar es La Granja de Capilla del Monte. Este lugar espectacular en el que se hacen un montón de actividades y que además lo tenés que tener en cuenta porque también es un lugar para acampar, hay para hacer, hay para el disfrute, y se viene esta tocada de Dura Tierra. Acá tengo, finalmente, el Festival Sierras Viva. Vamos con fe. Esto va a ser el domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la Casa Blanca de La Granja de Capilla. Tenés que enchamigarte con ellos en las redes sociales. Estamos hablando de Caplaquilla, y si no, también directamente al espacio que te estoy comentando, que se llama La Granja de Capilla. Dura Tierra vuelve al Valle de Punilla. Es un placer siempre contar con Dura Tierra, una de las grandes bandas que yo no me animo a decir si de folclore derivado en cuestiones más modernas. Una maravilla sensorial. La verdad que Dura Tierra, un espectáculo y un disfrute poder tenerlos aquí en el Valle de Punilla. Con ellos nos vamos y le ponemos el punto final a esta mañana rara. Hemos repasado todo lo que teníamos por repasar, nos quedan cosas por comentarte de lo que te estuvimos adelantando al principio del programa, del festival que se viene para enero de la Cumbre Rock, pero que hay unas instancias de un pre Festival La Cumbre Rock, así que lo estaremos profundizando la semana que viene, por supuesto, y ahora nos vamos, les dejamos un abrazo enorme, que tengan un fin de semana espectacular, nos reencontramos la semana que viene, acá por La Pana desde las 10 de la mañana en Radio Roja, en la página radioroja.com.ar, cuando a vos se te cante. Nos vamos con el clasicazo, sí, porque venimos escuchando Dura Tierra todo el tiempo, es una de las bandas estables de ambas radios, pero nos vamos con el clasicazo, así nos vamos todos canturreando. Chau, que la pasen bien. Que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones, que dan sentido, que no dan razones, para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llaves y canciones nuevas, Sarva. Gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo, en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos.